fm913.com.ar. Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Por ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo. Y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy es viernes ya, por suerte. Se nos asoma un fin de semana medio nublado, con lluvias y tormentas. Bueno, veremos qué pasa. Igual siempre hay algún programa para hacer, a pesar de que esté feo el día, ¿no? Hoy tenemos un 12 grados de mínima, 21 de máxima. Está fresco en Buenos Aires. Bueno, bienvenidos, ¿no? A todos a SOS Mujer, segundo programa. Los que se perdieron el primer programa y quieren escucharlo, pueden entrar a nuestro blog www.radiososmujer.blogspot.com. Y estamos también en Facebook, por supuesto, para los que quieran entrar a chusmear nuestra página. ¿Arrancamos con las fotos del día? Las fotos del día son siempre la información que traemos más relevante acerca de la mujer que se dio a conocer en la semana. Y bueno, y la primera de las fotos de ellas del día, la titulamos ¿La mató la televisión? La noticia fue el final trágico, y cuando se conoció produjo horror. La joven peruana Ruth Thalía Sayas, tras revelar en un reality show que ejercía la prostitución, estuvo 10 días desaparecida y finalmente su novio Brian Romero Leiva confesó que la había drogado, violado, ahorcado y enterrado. Primero dijo haberlo hecho porque ella no quiso darle una parte del dinero que había ganado en el programa, en ese reality. Pero después agregó otra excusa, ¿no? Dijo que sintió mucha humillación por la confesión de su novia ante la vasta audiencia que sigue el ciclo El Valor de la Verdad. Ayer, Telenoche puso al aire la participación de Ruth en este reality. Con su novio, algunos dicen que ya no lo era, que ya no era más el novio, pero que lo simularon ser para poder participar del show. Y bueno, y también estaban sus familiares presentes. Ruth era interrogada por el conductor Beto Ortiz. La regla de oro del programa consiste en que para llevarse el premio, que es una suma de dinero, hay que decir la verdad. En ese marco, a pesar de la creciente incomodidad que le causaba el cuestionario, Ruth se mordía los labios, tragaba saliva, bajaba la mirada, se tapaba el rostro con las manos y contestaba. Y bueno, y le preguntaban, ¿estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí, dice Ruth, dijo Ruth Sayas. ¿Realmente trabajas en un call center? No, dijo Ruth. ¿Podrás mantener tu vida actual sin recurrir a la mentira? No. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. Así fue como Ruth destapó esta bomba, ¿no? Adelante de su novio y sus familiares. Acto seguido, la tele generó esos climas de suspenso artificial que tan fácil le salen y dio el anuncio con bombos y platillos. La respuesta era verdadera. La confesión estaba hecha. La familia y el novio mudos. Ruth abochornada. El morbo de los espectadores exacerbado. La televisión estaba en orden. ¿Quién tuvo la culpa de la muerte de Ruth? A mi modo de ver, sería descabellado decir que Ruth la mató la tele. Conforme lo publicado en el diario español El País, en Perú, según un dictamen de la Comisión de la Mujer del Congreso, ocurren 11 femicidios al mes. Y de acuerdo con las cifras del 2009 y 2010 del Ministerio de la Mujer, en un 70% de los casos en que mujeres son víctimas de un agresor varón, mueren en manos de una pareja o expareja. Está claro que el problema excede a la tele. La inmensa mayoría de esas víctimas no ha puesto un pie en un reality show alguno, como sucedió con Ruth. Y también es cierto que El Valor de la Verdad concursaron otras personas sin que su participación les costara la vida. Entonces, desde el sentido común, no suena razonable imaginar que un programa de televisión cuyos participantes son adultos, que asisten por decisión propia, pueda ser penalmente culpable de la conducta de un inadaptado que droga, viola, mata y entierra a una mujer. Pero lo que sí se debería plantear es la responsabilidad social que tiene la televisión en la emisión de sus contenidos, ¿verdad? si hay o no un límite a la hora de buscar un rating. ¿Cuál es el fondo de ese pozo al que baja a buscar miserias para exhibirlas como un circo romano? Ese es un debate que la televisión no puede soslayar. Y no solo la televisión, sino la sociedad toda. Porque es ese reality show peruano que es un tanque de audiencia. ¿Y saben qué? Después de conocer la muerte de Ruth, el sábado último, el valor de la verdad de este reality show volvió a liderar el rating con 16,7 puntos. Para pensarlo, ¿no? La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, Aurelia Tan de Inacufo, señaló que el asesino que confesó la joven Ruth Tavies Sánchez le correspondería una cadena perpetua. Vamos a ver en qué termina todo esto. De acuerdo con los reporteros de los diferentes centros de emergencia de la mujer, de enero a agosto del 2012 se han registrado 54 casos de femicidio en todo el país. En Perú, por supuesto, ¿no? Cifra que pudo ser más lamentable, ya que también se reportaron 65 tentativas de asesinatos contra mujeres. Todo un tema. Y la segunda noticia que traemos para compartir con ustedes es acerca de algo que ha sucedido en España. Y la titulamos "Vete al psicólogo, gorda". ¿Y saben por qué decimos esto? Esta frase la dijo la ex entrenadora de nado sincronizado en España. La usaba cuando hablaba con las deportistas, no con las entrenadoras de natación profesional en España. ¿Pero qué pasó? Estas chicas la denunciaron a la ex entrenadora. Ella decía, esto es una dictadura y yo soy la dictadora. Trágate tu vómito, que aún queda una hora y media de entrenamiento, o te vas a tu casa y no vuelvas. No mereces la medalla, no has hecho nada por conseguirla. Eres inferior al resto. Todas estas cosas decía la ex entrenadora de nado sincronizado en España. Terrible. Y así, con la rudeza de un militar, era como Ana Tarrés, así se llama la ex entrenadora, trataba a sus dirigidas. Así, sin escatimar palabras, fue como 15 nadadoras españolas la denunciaron por maltratos en una carta presentada el último sábado. Según la carta, Tarrés decía cosas como no te hagas la estrecha si te has follado a todo lo que se mueve. Y se lo dirigía a una chica de 14 años en medio de un entrenamiento. También decía, fuera del agua, gorda, vete al psicólogo, cuando la nadadora, que desconocía el catalán, le pidió que le hablara en castellano. También dijo, ¿cómo habrás quedado bien en figuras? Pero con lo gorda que estás, no puedes figurar en este equipo. Y se lo dijo una joven de 1,75 m, con 57 kilos, que luego de este incidente se volvió bulímica. La verdad, un horror. Y nos vamos al lado de los espectáculos y vamos a hablar que Lady Gaga atendió a sus detractores desde el baño. ¿Qué pasó? Esto lo sacamos de minuto1.com. Lady Gaga tuvo que hacerle frente a las autoridades de su discografía Universal después de que le pidieran que bajara 11 kilos que había subido. Pero la cantante pop dejó en claro que se siente muy a gusto con su cuerpo a través de una foto compartida en su red social Little Monsters. Hace algunas semanas, Lady Gaga protagonizó el número aniversario de la revista Vogue y después se supo que fue víctima de un exceso de Photoshop que alteró su figura. Al parecer, en ese entonces, intentaron hacerle rebajar digitalmente, pero ahora sus productores quisieron que se ponga dieta. Hasta las más famosas haciendo dieta, ¿no? Y la última noticia de este primer bloque la titulamos Milagro y Esperanza. Milagro porque hablamos de la noticia de que Luz Milagro, esta chiquita, esta beba que pasó 12 horas en una morgue, está conectada a un respirador que la asiste. Pese a su recuperación, tendría un daño neurológico irreversible. Por algo se aferró a la vida, dijo Analía, su madre. Para los familiares parecía imposible. Sin embargo, es una realidad. A 20 días de haber sido dada de alta, Luz Milagros Verón Bouvet está en su casa recibiendo un tratamiento de rehabilitación luego de ser dada por muerta y permanecer 12 horas en una morgue antes de que sus padres la rescatasen de un hospital de resistencia. La línea hoy permanece conectada a un instrumental sanitario que la estabiliza y la mantiene con vida. Que hoy podamos tenerla en casa es un verdadero triunfo, declaró a la revista Gente su madre Analía Bouvet, de 30 años. Aunque Dios, continuó, ya hizo mucho más que salvarla, desde que estamos en casa Luz Milagro subió 380 gramos y dejó el respirador artificial. Y gracias a las sesiones de fisioterapia con el kinesiólogo, su cuerpo rígido comenzó a adquirir movilidad. La niña de 5 meses vive junto a su familia en el barrio de Güemes de la localidad de Fontana, a 5 kilómetros de la capital chaqueña, donde fueron instalados equipamientos de alta complejidad para continuar con el tratamiento. Si bien el tiempo que pasó la beba sin ningún tipo de asistencia le habría ocasionado un daño neurológico irreversible, en la familia no creen que todo haya sido una cuestión de suerte. Luz Milagros vino a este mundo para dejarnos un mensaje. Ella sobrevivió en la morgue como consecuencia de un milagro. Mucha gente se me acerca y me dice, la veo en los sueños, me anuncia qué me va a pasar. Por algo se aferró a la vida, no creo en las casualidades, explicó Analía a la revista. La madre y su pareja Fabián, un electricista que hoy se encuentra desempleado, son prudentes con los pequeños progresos que dio Luz Milagros. Un logro importante sería que deje definitivamente el oxígeno asistido y que podamos sacarle la traqueotomía para que se alimente con normalidad, afirmó Analía. Sin embargo, lanzó, los estudios médicos también afirman que Luz Milagros no iba a sobrevivir, que no iba a ver, ni oír, ni movilizarse. Y se equivocaron. ¿Ustedes en casa qué opinan? ¿Creen en los milagros? Yo sí. Y vamos a la última noticia, esta vez un poco más alegre. Se va a realizar la 49 Fiesta Nacional de la Flor en Argentina desde el 29 de septiembre hasta el 14 de octubre en Escobar. Se presentará a la freesia como la flor símbolo. ¿Por qué? La freesia ha alcanzado gran popularidad en los últimos años por su estructura simple pero esbelta y por tener uno de los más dulces y elegantes aromas florales. Su esencia es muy utilizada en la composición de perfumes, cosméticos, velas y aceites aromáticos. Sus flores multicolores simbolizan la inocencia. Como todos los años, se elegirá a la Reina Nacional Infantil del Capullo el 30 de septiembre a partir de las 16 horas. Y a las 19 horas va a haber un desfile de carrozas repletas de arreglos florales. Y el domingo 17 de octubre se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Flor a las 16 horas. Los visitantes, además, podrán conocer las novedades en plantas y flores de todo el país, los últimos diseños y técnicas. Les comentábamos que la entrada sale 40 pesos los días sábados, domingos y feriados y 25 pesos de lunes a viernes. Los menores de 10 años entran gratis acompañados por sus mayores. Hay descuentos también para estudiantes y agentes de turismo y el horario es de 9 a 20 horas. Si quieren consultar para más información sobre esta linda fiesta de la flor, pueden ingresar a deben mandar un mail a fiestadelaflor@gmail.com. No queremos dejar también de hacerles recordar la caminata de Avon este sábado 29 de septiembre a las 9 y media de la mañana allá en Puerto Madero. Es una caminata que organiza la Fundación Avon en donde tenés dos opciones, o caminar 4 kilómetros o una carrera competitiva de 10 kilómetros, ¿no? Esto todo va a ser recaudado para la fundación, por supuesto, que ayuda a la mujer a prevenir el cáncer de mama. Y bueno, esperamos, esto no se va a suspender por lluvia. Y presentando tu comprobante de inscripción, recibí la remera de la caminata de 2012 y un kit de productos exclusivos y participa del desafío Record Guinness. Acá dice bien, que no me salía. Lo recaudado será donado a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Entonces le dije bien. Ok. Bueno, nos vamos ya al segundo bloque. Quédense ahí que tenemos más información. finish writing her fifth book. Mum and Dad, she paints as well. She wrote her own theory on relativity. It's better than Einstein's. She's all mine. Mum and Dad, I love her more than I've ever loved anything. And you should hear her sing. She's got a record deal. And if she leaves me, I won't heal. Mum and Dad, she found a way of putting an end to global warming. During our breakfast just this morning, she's getting a Nobel Prize. She's the best damn woman alive. And she doesn't mind the ooh, ooh, ooh. She doesn't mind the bloque y nos vamos a dedicar a hablar acerca del amor de este siglo. Y para introducir lo que es el amor, el nuevo significado del amor de esta etapa posmoderna, que es diferente a la romántica, a los de tiempo atrás, les traje un articulito muy corto para comentarlo y después lo vamos a charlar con la psicóloga Mónica Krupi. Después se las presento. no es solo el avance tecnológico lo que marcó el inicio de este milenio. Las relaciones afectivas también están pasando por profundas transformaciones y revolucionando el concepto del amor. Lo que se busca hoy es una relación compatible con los tiempos modernos, en la que exista individualidad, respeto, alegría y placer por estar juntos, y no una relación de dependencia en la que uno responsabiliza al otro de su bienestar. La idea de que una persona sea el remedio para nuestra felicidad que nació con el romanticismo está llamada a desaparecer en este inicio de siglo. El amor romántico parte de la premisa de que somos una parte y necesitamos encontrar nuestra otra mitad para sentirnos completos. Muchas veces ocurre hasta un proceso de despersonalización que históricamente ha alcanzado a más de una mujer. Ella abandona sus características para amalgamarse al proyecto masculino. La teoría de la unión entre opuestos también viene de esta raíz. El otro tiene que saber hacer lo que yo no sé. Si yo soy manso, ella debe ser agresiva y todo lo demás. Una idea práctica para la supervivencia y realmente muy poco romántica. La palabra de orden de este siglo es asociación. Estamos cambiando el amor de necesidad por el amor del deseo. Me gusta y deseo la compañía, pero no la necesito, lo que es muy diferente. Con el avance tecnológico que exige más tiempo individual, las personas están perdiendo el miedo a estar solas y aprendiendo a vivir mejor consigo mismas. Están comenzando a darse cuenta que se sienten parte, pero que son enteras. El otro, con el cual se establece un vínculo, también se siente una parte. No es el príncipe o salvador de ninguna cosa. Es solo un compañero de viaje. El hombre es un animal que va cambiando en el mundo y después tiene que ir reciclándose para adaptarse al mundo que fabricó. Bueno, entonces para hablar acerca de esto que les acabo de comentar, la tenemos a la doctora Mónica Krupp y ella es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la International Psychoanalytical Association, especialista en psicoanálisis de niños y de adolescentes. Ella es investigadora en temas de pareja y familia, doctora en psicología social en la Universidad Argentina de Kennedy y estudios de realización cinematográfica. Ella es invitada frecuentemente a programas de televisión, radio y colabora con medios gráficos y digitales. Es docente autorizada de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Moni, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Moni? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, para nuestros nuevos oyentes, Mónica nos viene acompañando en este programa desde nuestros primeros pasos. Así que ya nos conocemos, Moni. Gracias por estar acá en una nueva radio en sintonía con Zona Norte. No, estoy muy agradecida de estar con ustedes en este su segundo programa. Qué bueno. Qué Moni. Tema que eligieron, qué lindo tema para hablar, ¿no? El tema del amor. Está bueno, ahora, ¿no? Que ha comenzado la primavera. Tal cual. Bueno, empecemos. ¿Qué opinas acerca de este nuevo amor que se avecina en este nuevo siglo? Bueno, yo te diría, digamos, que más que amor, tiene más que ver con el tipo de vínculos que la gente está formando en estos momentos, ¿no? Sí. Que son las nuevas parejas, las parejas jóvenes, sí. Vienen con un tipo de vínculo menos simbiótico, menos codependiente, con mucha más libertad, donde cada uno de los integrantes de las parejas tiene su espacio, y su espacio propio, además de tener el espacio de la pareja, ¿no? Es un vínculo que tiene como características una mayor libertad. Que el amor en sí, relacionándolo con el amor en sí implica libertad. Amar al otro es dejarlo libre, es ayudarlo a desarrollarse, ¿no? Es ir construyendo ese vínculo amoroso. Perfecto. ¿Y qué opinás acerca de cuál sería el costado negativo de todo esto? Bueno, el costado negativo que puede llegar a tener todo esto puede ser, digamos, como que se avance más en el tema de la libertad y como que se restrinjan los espacios para estar juntos, ¿no? O tal vez sobrevenga algún temita relacionado con los celos, porque por el tema de la libertad, ¿no es cierto? El hecho de que las personas piensen que uno de los miembros de la pareja pueda llegar a pensar de que el otro no tiene tantos deseos de estar con esa persona justamente porque, bueno, porque está haciendo otras cosas, ¿no? Mm. O sea, eso sería más que nada los peligros. Porque el amor exige cierta cuota de exclusividad. Sí. ¿No? Y el tema de, digamos, de tener demasiado espacio propio, por ahí restringe el espacio de los dos. Claro. El Pero espacio donde se forma la mismidad, ¿no? El peligro podría llegar a ser un poco, digamos, sabotear la intimidad emocional. Claro. Bueno, ¿y vos pensás que cuando hay un cambio que se sucede en la sociedad, digamos, de un tipo de relación amorosa entre un hombre y una mujer y que está cambiando para otra cosa, vos pensás que necesita un tiempo determinado para que se acomode a una relación más armoniosa, que se encuentre el vaivén, la danza nueva del amor, digamos? Por supuesto, o sea, toda pareja necesita, cuando se forma, necesita, digamos, implica una adaptación de los sistemas que ambos traen a la pareja, ¿verdad? O sea, de las distintas personalidades, de los sistemas que traen, de las influencias que ambos tienen, y en ese espacio que van construyendo de a dos, ¿no es cierto?, se va formando nosotros, esta relación de pareja, se va construyendo esta intimidad emocional que sería como la esencia, el corazón de la pareja. Claro. Y por supuesto que lo de afuera influye mucho, ¿no? Sí, y también quería recalcar en el cambio de un amor que está bueno esto de que no estemos con otra persona porque lo necesitamos, sino porque queremos compartir lo nuestro, ¿no? Eso de no estar subordinado al hombre, qué gran avance que es el de la mujer en esta nueva relación con el hombre, ¿no? Por supuesto, porque ahí entra el sujeto deseante. La persona está con el otro por deseo de estar con el otro, no porque necesita del otro. Mm. Y ahí hay una gran diferencia, por supuesto, y tiene mucho que ver, como vos bien decís, todo el avance que ha habido de los géneros en este principio de milenio, digamos, ¿no? Claro. Pero también está la mujer que es engañadora y se quiere quedar embarazada y engaña y necesita estar con un hombre que la apoye, pero digamos que este nuevo milagro ya se dio cuenta de que no es lo mejor, digamos. Claro, bueno, vos decís, sí, todavía existen las personas que quieren atrapar al otro a través de distintas cosas. Una de ellas puede ser un embarazo, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿hasta qué punto hay deseos de estar con el otro? ¿Hasta qué punto eso es amor o hasta qué punto no es una situación de poseer al otro? Se está autoengañando la mujer en ese caso. Claro, de querer, digamos, enlazar, atrapar, esclavizar al otro. Eso, bueno, generalmente no termina bien ese tipo de relación porque, bueno, hay como mucha manipulación. Claro, exacto. Moni. Sí. ¿Querés que hablemos un poco acerca de tu... Ay, no te escucho, ahí está. Del nuevo libro que vos acabas de sacar. Dale, dale, porque en este nuevo libro hay muchas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Exactamente. Con la temática del amor. Contanos cómo se llama el libro. Se llama Una travesía por la fábrica de sueños. Qué lindo título, ¿y a qué se refiere? Y es una mirada psicoanalítica. Sí. Ilustrada con el cine, con determinadas películas, donde se puede ver conceptos como el amor, conceptos como, digamos, los sueños, la condición humana, la urbanidad, bueno, un montón de conceptos que están psicoanalíticos, ilustrados por muy buenas películas, ¿no? Las torturas psíquicas, el tema de la sexualidad. Uh-huh. ¿Me podés dar algún avance, alguna de las relaciones amorosas que se plantean en el libro? ¿Alguna para bueno, comentar? Bueno, hay relaciones amorosas que tienen que ver con amores, digamos, torturados, como puede ser, por ejemplo, lo que ocurre en El Cisne Negro. ¿Qué es eso? El Cisne Negro, la película. Ajá. También hay, digamos, amores del tipo de parejas con encuentros y desencuentros, como es el tema de Closer, ¿no? Hay... ¿Y el libro lo aborda de qué mirada? Del libro aborda todo esto desde una mirada psicoanalítica, o sea, a partir, digamos, de hablar de los diferentes tipos de amor, podemos llegar a decir, bueno, ese tipo, distintos tipos de amor se ilustran a través de películas que tuvieron, digamos, una trascendencia importante. Bueno, también hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de los sueños. Uh-huh. ¿Cómo qué es un sueño? ¿Cómo se plasma un sueño? Pero todo esto porque ¿cómo genera las películas el soñar del que está viendo la película, ¿no? Exactamente, porque, digamos, la psique humana es una gran fábrica de sueños. Sí. Por eso el título. Claro. Pero además, fábrica de sueños se ha denominado al cine. Pero eso es porque nos genera deseos de consumir, de ser, de... Claro, porque no hay nada más parecido a la vida que el cine. ¿Por qué? Porque en el cine se vuelcan grandes historias de vida, se vuelcan los sueños. Tal cual, aparte uno cuando está viendo las películas es como que uno se siente como representado, ¿no? Ay, mira, a mí me pasa eso, a mí, yo estoy viviendo eso, yo siento eso, está bueno, ¿no? Es una manera de hacer catarsis. Exactamente, así es. El cine refleja la vida y la vida también está reflejada por el cine. Claro. ¿No es cierto? Es como que se retroalimentan unas a las otras. Exactamente. El cine toma para sus grandes historias a la vida y bueno, y ahí está donde la refleja, ¿no? O sea, por eso es una gran fábrica de sueños, de contar historias, de proyectarlos en una pantalla cinematográfica. Moni, ¿te animás a...? ¿Qué opinás acerca del cine nacional? ¿Sabés algo? ¿Te animás a opinar de sí, algo? Sí, a mí me encanta el cine nacional. Cuenta... Bueno, no sé, no, de nivel... alguna manera voy a comentarte un título que es de la televisión. Es un cine que nos mira. ¿Qué quiere decir que nos mira? Es un sueño que refleja las historias dentro de este contexto social en el cual vivimos, que es la Argentina. Claro. ¿Y cómo la ves? Y a mí me gusta mucho el cine argentino. Por ejemplo... bueno... ¿Cómo ves a la Argentina hoy en día, así a nivel... lo que estás viendo en las películas o a nivel psicológico? Y a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. La verdad que son historias maravillosas, maravillosas. Es un cine bastante profundo. Uh-huh. Además, digamos, hay películas como, por ejemplo, Medianeras, que es una película que la hemos trabajado en nuestro libro, que está filmada en Buenos Aires y trata de un encuentro amoroso de dos jóvenes posmodernos, sí, atravesados por la realidad virtual. Claro. Entonces es muy interesante y es de un director argentino, Taretto. Sí. Y es una película, es una comedia magnífica, por ejemplo, para ver. Uh-huh. Y así te puedo nombrar un montón, todas las películas que aparece Darín son maravillosas. Moni, también. Este libro lo has realizado conjunto con otros autores, ¿verdad? Así es, sí, yo lo he compilado y bueno, y lo he hecho con dos otros autores, digamos. ¿Está a la venta este libro? Sí, está a la venta en la editorial Letra Viva, y está a la venta en casi todas las librerías especializadas en el tema de psicoanálisis, ¿no? Recordanos el nombre del título. Una travesía por la fábrica de sueños, intersección entre el cine y psicoanálisis. Qué bárbaro. Moni, ¿algún otro comentario? No sé si me quieres hacer otra pregunta. Bueno, y para cerrar entonces acerca del amor de este nuevo siglo, bueno, entonces estamos diciendo que está bueno, ¿no? Por la nueva situación de la mujer, que tengamos una relación con el hombre desde otro lugar, ¿no? Claro. No desde la inferioridad, así que es muy positivo esto, pero también tenemos que tener en cuenta de buscar espacios para compartir con el hombre, ¿no? No ser tampoco tan individualistas. No, por supuesto, seguro, porque si no, no tenés pareja, si no tenés un espacio en común a compartir, ¿verdad? Exacto. Bueno, Moni, te agradecemos por esta nota, te mandamos un beso fuerte, mucha suerte con este libro, muchos éxitos, y bueno, nos vemos en otra oportunidad, ¿te parece? Gracias, gracias, y un beso para ustedes también. Bueno, adiós, que chau, tengas chau. Un lindo fin de semana. Igualmente. Chau, chau. Bueno, nosotros nos vamos con un tema y volvemos con el próximo bloque con más info. Bueno, y en este bloque vamos a hablar acerca de que el miércoles pasado, 19 de septiembre, a las 18 horas entregaron los premios a las mujeres solidarias en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, un lugar divino. Se postularon más de 1,000 mujeres de toda la Argentina con diferentes iniciativas, todas con el mismo objetivo, el de mejorar, el de querer mejorar la situación social en la Argentina en algún aspecto. O sea, cada una postulaba una iniciativa, un proyecto con el fin de mejorar en algún aspecto la parte social argentina. La consigna era alcanzar algún objetivo que promueve también la ONU en el marco de los objetivos también del nuevo milenio, como por ejemplo, erradicar la pobreza y el hambre, alcanzar la educación básica universal, promover el trabajo docente, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, promover la igualdad y la equidad de género, combatir el HIV, tuberculosis, chagas y otras enfermedades, y asegurar un medio ambiente sostenible. La Fundación Avon fue quien realizó esta premiación, ¿no? Y este es el quinto año que tienen esta iniciativa. El lema fue: Mujeres liderando los objetivos de desarrollo del milenio. Es una iniciativa que también comparte con el Consejo Nacional de las Mujeres y el apoyo de la PNUD. La ganadora fue una cordobesa, una colega mía, que si podemos y conseguimos el llamado telefónico, la tenemos. Si no, no importa. Yo ya les cuento por qué ganó esta cordobesa. También esta cordobesa, Natalia Citadini, no solamente ganó la distinción de la Mujer Solidaria del Año, sino que también ganó 20.000 pesos para poder financiar su proyecto. Hubo un jurado compuesto por el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Martín Herrero, Jorge Gronda, presidente de Fundación SER y doctor médico de CEGIN. Otra de las juradas fueron Guillermina Lázaro, doctora con OSUR en Ayoka, Emprendedores Sociales, Mariana Carabajal, periodista de Página 2 y TV Pública, Silvia Zubiri, la directora de la Fundación Avon. Y también, bueno, dos chicas divinas de la Fundación Julio Boca cantaron una canción increíble que estamos queriendo traerlas acá a la radio a cantar, porque la verdad que es una canción divina, unas genias. Bueno, a ver, vamos a un temita, a ver si conseguimos hablar con Natalia. Y si no, bueno, les cuento yo cómo es que Natalia Citadini, la cordobesa, ganó la distinción Avon de Mujer Solidaria del Año. Ra ra ah ah ah, rama rama ma ga ga, ooh la la, what you been romance? I want your drama, the touch of you. Divino de Lucas va a tratar de comunicarse con la ganadora del premio Mujer Solidaria de la Fundación Avó, Natalia Citadini, cordobesa querida, atendenos, si nos estás escuchando. Les voy a leer un poema divino acerca de por qué usted, mujer, es igual a una flor. La flor no nace para ser hermosa, nace para ser flor. Su belleza requiere de quien la mire y tenga la sensibilidad profunda y la capacidad para descubrirla. Pueden pasar a su lado cientos o miles de personas. Algunos ni siquiera se percatarán de su existencia. Otros no encontrarán en ella nada singular o especial que la haga resaltar del paisaje que la contiene. Habrá quienes pensarán que solo es una flor más. Aún tal vez aparezcan los que la dedicarán un par de miradas atraídas por sus colores y seguirán su camino. Pero en algún momento aparecerá quien no la considere una flor más. Tendrá todo el tiempo necesario para deleitarse observándola en cada milímetro, descubrirla en sus sensaciones, acariciarla suavemente en sus pétalos y no seguirá de largo, sino que decida que es una flor demasiado hermosa para no conservarla. Así, con profundo cuidado y amor, cavará en torno de su raíz y, poniendo todo su cariño y atención, la llevará a su propio jardín donde en cada momento pueda tenerla cerca, para quererla, apreciarla y dejarse cautivar por ella, amarla. Sin embargo, nadie le pidió que cambie su color, su forma, su aroma. Ella nació para ser flor. Así también tu vida puede ser como esta flor. Tal vez pasen cientos o miles de personas a tu lado sin percatarse de tus valores, de tus sentimientos y de tu corazón y de tu propia existencia. Hasta que alguien con la capacidad interior necesaria te descubrirá en medio del universo. Se posará en tus ojos y te hará parte de su mundo, sin que para ello debas cambiar o mostrarte en una otra forma distinta. Alégrate de haber nacido flor y espera con amor profundo la llegada de ese gran día. Fire in your eyes, lay the fire in your eyes, burn like hell, Russian girl, you're a devil in disguise, love me now, Russian girl. Hey, what happened there? Bueno, y la ganadora del premio Avon a la Mujer Solidaria Argentina del año, quien recibió 20 mil pesos para apoyar este emprendimiento, esta idea que tiene ella para mejorar en algún aspecto la cordobesa para el noreste de Córdoba, es Natalia Cittadini, que intentamos hablar con ella, habíamos hablado hoy, pero no sé qué pasa que no podemos. Pero bueno, les comentamos por qué ganó Natalia. Mujeres campesinas guardianas de las semillas por la igualdad de género. Este proyecto también está enmarcado dentro del objetivo del desarrollo del milenio de promover la igualdad y la equidad de género. El programa está orientado a fortalecer acciones comunitarias, educativas y de promoción de salud integral para el tratamiento y la prevención de la violencia de género en mujeres de comunidades campesinas e indígenas del noreste de Córdoba. De esta forma, busca abordarse el problema de la desigualdad de género y el incremento de formas de relaciones de poder desiguales, así como las consecuencias que esto genera en el interior de las familias, las comunidades y la sociedad en general. Felicitamos a Natalia Cittadini de Córdoba. Bueno, y tenemos que cerrar este lindo programa SOS Mujer. Para los que quieran conocer nuestro blog, pueden entrar a www.radiososmujer.blogspot.com. Este SOS Mujer en el blog, no pongan S.S porque es todo de corrido. Sos Mujer, www.radiososmujer.blogspot.com. Y pueden buscarnos también en Facebook. Bueno, y nos vamos con la frase final de siempre. Y dice así: quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Muy buen fin de semana para todos, ¿eh? A disfrutar. Chau, chau. FM 91.3.com